A ver, a ver, a ver, a ver. Voy a meterte una sartén por el culo. Como soy buena persona, empezaré por el mango. Luego vendrá el crudo. Nuevos talentos hh.com, una página dedicada a insultar en nuestro género hip hop. Su envidioso creador siente conmigo predilección siempre que edito algún vídeo transgresor. Maldito indígena bloguero que se perdió en un condado en donde no hablan bien ni el inglés ni el castellano. Deja de insultar nuestra lengua, el español es tu herencia y también será lo más cerca que estés de mi fracasado. Plántate de escribir entre rayas de farlopa, hacer el risto Mejide con una polla en la boca. Que si la crítica es la manera de mostrar tu talento, ya puedes poner el culo en las esquinas de tu pueblo. Parece que me he topado con el Peter Jackson sudamericano, que se queja de las producciones que he ido sacando sin nada que poder objetar de mis trabajos. ¿Tú cantas, tú produces o es que acaso tú haces algo? Con tanto arte no perderías tu tiempo en ese tinglado. Pasan cosas graves, ¿sabes? Pero no están en tus manos. Hay cosas más importantes que criticar en tu estado. ¿Qué voy a contarte si no sabes ni hablar el hispano? ¿Diste el dadaísmo en tu escuela? Te enseñaré algo más práctico. En mi género hip hop no todos somos tan simpáticos. Cagado, solo insultas a los MCs de España, hasta que alguno den la vuelta al globo y te parta la cara. Demasiado inculto como para entender lo que digo. Céntrate en mis vídeos y no en hallar su doble sentido. Puede que te excite y tanto conmigo te pique. Buscabas promoción en Twitter, te di una lección de flipe. Lo siento, a mí no me siguen. Digo cosas que les cohiben. No te obsequiaré con visitas, pues tu página es un crimen. He perdido 5 minutos en el tema que te dedico, y si lo colgara en tu web sería tu mejor artículo. Te he dado una paliza en tu puto terreno. Hectáreas y hectáreas de desconocimiento con que sin mediar me enfrentó. Esta vez la has cagado, tío. Te has topado con un tipo que te puede atormentar con sus escritos. La creatividad se alimenta de conocimiento. Mejor chapa la boca si no puedes aportar nada serio. Confórmate con ser el que necesita de mis vídeos para conservar su mierda de empleo. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Yeah. Nuevos talentos del hip hop, me he comido tanto la polla que ya no se entiende ni con su idioma. Nuevos talentos del hip hop, me he comido tanto la polla que ya no se entiende ni con su idioma. Nuevos talentos del hip hop, me he comido tanto la polla que ya no se entiende ni con su idioma. Nuevos talentos del hip hop, me he comido tanto la polla que ya no se entiende ni con su idioma. Yeah, yeah, yeah, yeah. Que ya no se entiende ni con su idioma. Abrazo para la jabra. Abrazo para la jabra. Abrazo para la jabra. Abrazo para la jabra. Abrazo para la jabra. Mierda.